Retorna mi mente, bella como luz, iluminarás mi ser. Retorna mi mente, dulce como miel, acariciaré tu piel. Como alguien llega a mi sueño en la intimidad, una sonrisa, tu cara palidece con mi beso, mi amor se ha disuelto con el viento y todo se ha muerto en un momento. Yeah.